bomba, señores, en Pozo Olivar, cerquita de Santiago. Desembocando en la calle Guadalete, nos encontramos con esta zambomba en el número 5 de la citada calle, una casa de vecino de esa típica jerezana, en pleno patio, magníficamente sornada, con guitarra, con almirez, con panderetas, con zambomba, para cantar así a la Navidad. Vamos a escuchar y después, como siempre, hablaremos con estas personas que la han organizado. Ahora ya la puedo escuchar mejor, que estaba ahí el almirez sonando. Bueno, yo le iba a preguntar, ¿cuántos vecinos son aquí en esta casa? Aquí somos muy pocos. Aquí tenemos 9, pero todos son gente mayor, la joven soy yo y mi hermana. Pero como el Darío es muy adaptable para esto, aquí yo quiero que es una cosa que, gracias, una cosa que nunca se debía haber perdido en Jerez, ¿no? Yo por mi parte no lo hubiera perdido. Además, yo he andado todo Jerez, donde había zambomba siempre, yo siempre he ido. Cuando era joven, mi novio en todas las zambombas me buscaba. Cuando era novio, había un día, iba a buscarme, iba al otro lado, iba a buscarme. Porque mi novio trabajaba de camarero. Vamos a esperar un poquito. La que toca la almirez, ¿usted cómo se llama? Yo, Consuelo Bernal. Consuelo, no se vaya, hombre, porque se marcha. ¡Ah, Consuelo! ¿Está usted contenta o no? Yo sí, claro. ¿Le gusta la zambomba? Me gusta, me encanta. Hacía mucho tiempo que no iba a ninguna zambomba, ¿no? No, yo siempre he ido a todas. Pero hace muchos años que no había zambomba en Jerez apenas, ¿no? Hombre, pero yo voy a los pueblos, que mi pueblo es Lebrija, y siempre voy a todas las que hay. Muy bien. A ver, usted, la que toca la botella, ¿cómo se llama? ¡Ay, llama? Ángel, ¿está contenta o no? Oh, yo estoy muy contenta, porque a mí esto me encanta. Porque es que no la he vivido hasta ahora. ¿Cómo, que no la he vivido hasta ahora? No la he vivido hasta ahora. ¿Es la primera vez que va a una zambomba? Porque antes no nos dejaba, como éramos chicos no nos dejaba, y ahora ya no nos dejan. Total, que esto no se debe perder en Jerez, no. No se debe perder, esto es lo más bonito que hay, por lo menos en esta época. De acuerdo, muchas gracias. Yo soy la de la botella, la de la botella. Soy Kiko. Yo soy Manuelita, la niña de la loca. Oye, ¿te gusta, Manuela? ¿Te gusta la zambomba? ¿Te gusta me gusta la zambomba, sí. ¿Te gusta? ¿Está contenta? La zambomba es lo más bonito que hay en Jerez, hombre. Santiago, aquí esta amiga mía que va a hablar también, que es la protagonista. Es la que más canta de Jerez. Todos los cantes, a vos. Lo que es una pena que esto se estaba perdiendo, ¿no? Estaba perdiendo, hombre, y esto hay que reanimarlo, Jerez, todavía de Dios. Yo para ir por la zambomba, esto tirado por ahí corriendo. Esto es lo más bonito que hay. ¿Han ensayado ustedes los villancicos, no? ¿Han ensayado? Estos son los antiguos. Si nosotros antiguos, hoy las niñas modernas no saben. Esto nosotros somos más viejas. Pregúntale algo a mi hijo. Dile, ¿te gusta la zambomba? Ahora respondo a mí con los niños, ¿eh? Bueno, ¿cómo se llama? Y dice, canto la tradición, que les encanta. El problema es que todos los niños quieren hablar a la vez, claro. A ver, señora, ¿cómo se...? Sí, un momento, ¿cómo se llama? Carmen Jiménez. Sí, esto es lo mejor del mundo entero, hijo. Me ve muy contenta, ¿eh? Feliz. Feliz, pero más feliz. Tengo dolor y se me quita toda la zambomba. Fíjate, esto es el fenómeno, ¿verdad, hijo? Mi nombre que no dice, yo soy la señora de Pepe Moreno, porque lo conoce todo. Nuestro amigo Pepe, no. sí, amigo nuestro. Yo soy la señora de Joaquín el San Nícalo. Que está aquí con la guitarra, ¿no? Claro. Ahora vamos a hablar con él, ahora. No se va a escapar. Por Pepe Moreno me conoces y no. Joaquín, ¿qué pasa? ¿Estás feliz y satisfecho esta noche, no? Muy satisfecho. Llevamos ya aquí una semana haciendo la zambomba esta, y todas no sabía mucha animación. Bueno, ¿y cómo los jerezanos habíais dejado perder esta cosa tan bonita, de tantas raíces? No sé, ha habido un momento extraño en nuestra forma de ser en los últimos años, ¿comprende? Y se han ido olvidando ciertas tradiciones, ¿comprende? Y no sé por qué, será debido a los cambios que ha habido con esto de las músicas, de los bars y las discotecas y estas cosas, ¿no? Que tiene la juventud, tiene otro entretenimiento, claro. Puede decirse que a nivel de convivencia esto es una celebración de final de año, convivencia entre los vecinos, diríamos, ¿no? Sí, esto además unía mucho la vecindad. Aquí también salían muchos noviazgos, como tú sabes, como casi todo en aquel tiempo, ¿no? Y era muy importante para los vecinos esa reunión porque se conocían. Hoy creo yo que debido a que no existen ya estas zambombas, hay muchísimas casas de vecinos y calles de este mismo barrio que no se conocen los vecinos unos a otros. Sí. Y antes sí, antes se conocían más los vecinos. No hay contacto, no hay comunicación. Decíamos el otro día que incluso nos vemos en un mismo ascensor y no nos hablamos. Eso es verdad. Hay vecinos que viven incluso en un piso de arriba y el otro de abajo y se han podido cruzar la escalera una vez o dos sin haber coincidido que sabe que es el de arriba o el de abajo y no se conocen siquiera. Muy bien, tú con tu guitarra y acompañando, ¿no? Ahí estoy armando ruido. Bueno, Bernardo Linares va a hacer ahora una serie de entrevistas, pero antes vamos a escuchar un villancico. Venga, vamos a oírlo. Radio Popular ofreciéndoles la zambomba celebrada días pasados en Pozo Olivar número 5. Un ambiente indescriptible, sensacional. En el patio, diríamos que presidiendo la fiesta, un gran cuadro donde se veía a la Lola de España, a Lola Flores. La había puesto allí el amigo Mariscal con mucha ilusión y con mucho cariño. Mariscal fue también uno de los hombres que más animó la fiesta. Vamos a la parte del patio, ya que es un patio inmenso, pero nos vamos a acercar aquí a dos señoras. Señora, su nombre, por favor. ¿Qué pasa? Su nombre, por favor. Que yo no... Que no quiero... Bueno, sí, Carmela Rique. Doña Carmela, usted yo creo que está viviendo... Usted es vecina de la casa, ¿verdad? De enfrente. De enfrente. De enfrente. ¿Usted le gusta la zambomba? A mí me encanta. Bien, yo veo que usted, y perdone usted, que usted es un poco mayor. Y, sí. Bueno, y, pero me puede hablar con confianza. Muchas gracias, señora. Pero yo quería preguntarle, porque usted ha vivido muchas zambombas en Jerez. Oh, claro, sí. Claro. Bien, ¿qué le gustaba a usted más? ¿Las zambombas antiguas, las zambombas modernas? Mire usted, la convivencia que había antiguamente entre los vecinos. Eso es lo que es, que antiguamente había todo, no eran vecinos. No es como ahora que están las barriadas. Y las zambombas de antes eran muy bonitas. Esto también tiene alegría, pero como las de antes no. Las de antes eran mucho más bonitas, mucho más organizadas. Al final de la zambomba se bailaba y había una unión muy bonita que ahora como allá está las barriadas y ya está todo por medio, sean las casas de vecinos, pues hay muy poca gente ya. Muy poca gente. Sí, yo creo que este es uno de los pocos... perdón, esto es uno de los pocos patios que quedan en Jerez. Muy poco. Que a donde están organizándose zambombas. Porque nosotros hemos estado en otro, pero no son patios, son bloques. Y yo creo que uno de los motivos de que se está perdiendo la zambomba son los bloques de piso, ¿no? ¿Verdad que sí? Eso digo yo, eso. Porque no es lo mismo que un patio. Después, mire usted, aquí acude todo el barrio, como usted está viendo. Vecinos de aquí no son, son de la calle entera, de la otra calle, de todo. ¿Usted cree que la zambomba es necesaria para la convivencia de los vecinos? La zambomba debe de ser, porque estamos en Navidad. Y porque es la Nochebuena, y porque es muy bonita. Ya está. Yo les quiero decir a ustedes muchas felicidades, a usted y a Manolo Lléramo, y que son ustedes muy simpáticos. Y yo se lo quería decir, y ya yo me he desahogado con decirlo. De acuerdo, porque usted. Manolo Lléramo es una persona fuera de la ley. No hay otro como él. Usted también, pero vaya, gracias, como señora. El que más habla es él, pues yo se lo quería decir, que es una persona fuera de la ley. De acuerdo, muchísimas gracias, señora, y gracias en nombre de Manolo Lléramo y de Radio Popular. Y muchas felicidades para Navidad. Igualmente le digo. Pues muchas gracias a esta señora que hablaba así cuando Bernardo Linares, nuestro compañero, la entrevistaba. Gracias a todos por estas atenciones con que nos rodean siempre a cualquier sitio que vamos. Así se expresaban y se siguen expresando, como ustedes oyen, estos vecinos de Pozo Olivar número 5 en su entrañable zambomba. Hablar contigo un momentito y pedirte tu opinión. ¿Qué te parecen a ti esta zambomba, esta recuperación de esta costumbre navideña tan jerezana? Pues mira, esto no lo tan de Jerez, es tan de Jerez que a mí me da pena que a la gente joven le guste el rock and roll, eso que viene del extranjero, y no le gusten las cosas de España, porque yo creo que las cosas de España son las únicas. Lo mismo de que sea cuántas reinas, que son las flores, que sea de Jerez, que sea de Barbate, las cosas de él son unas cosas únicas. Y como se hacen las zambombas, no se hacen en una parte del mundo, porque por ahí tocarán las zambombas de otra forma. Pero como aquí nunca en la vida, jamás. Porque hay arte, hay gracia y salero. Total, que tú estás disfrutando, por ejemplo, esta noche. Yo lo estoy pasando en grande. Ya a ver si lo pasaré en grande, que yo tenía que comer en casa de una amiga mía, en la calle Naranja, y no comí. En casa del señor Don Josepa. Y me he quedado, me voy a comer dos sopas de tomate que tengo ahí, una baba frita, y yo estoy contentísimo y maravilloso. Y me había la persona que baila conmigo para reventar. Es una pena que se haya ido perdiendo en Jerez esta tradición, esta costumbre. Se ha ido perdiendo porque los gobiernos, los gasos, están haciendo jaulas para meter a la gente. Los pisos y los bloques. Eso es, yo comprendo que la gente debe vivir cómodamente, que tenga un cuarto de baño para bañarse. Pero yo llevo 47 años en el Pozo Olivar, por donde pasaba la maquinilla para el muro, para el muro, para arreglar las cadenas, y me baño en un baño redondo, pero me baño cada vez que me entra gana. ¿Tú me entiendes? Y ahora esta casa de vecinos no quita el sentido, porque ánimo se pone malo cualquiera y todos somos familia. Y en un piso pregunta por una señora y no la conoce nadie. Y aquí preguntan por mí a un guardia de la puerta de donde vivo. ¿Es de Aje o no es de Aje? Sí, sí, sí. La verdad. es lo malo, que se está perdiendo eso, la comunicación entre las personas. Es una pena que se esté perdiendo. Pero ahora mismo, para que tú veas que no se pierde, ahora va a bailar la Mersoli y va a tocar el Armide. Ven para que va a tocar el Armide, muy bien. Señora, ¿usted vive aquí también? Yo enfrente. Ah, frente. Ya. ¿Qué pasa? ¿Usted pero cómo se llama? Yo voy a ver a Manolo Yelamo. Ya le he dicho yo que usted es el mejor de todos Jerez. Y el que tiene mejor corazón. Y el que habla mejor. Y yo se lo quería usar deseando de decírselo. Pero como yo usted no lo conocía, pues nada. Pero ya va ahí grabado, ¿eh? Ya va ahí grabado. Ya va ahí grabado también, ¿no? Y felices Pascua. Felices Pascua y feliz muchas gracias, nuevo, igualmente. Todo el mundo quiere hablar al mismo tiempo conmigo, de verdad que no puedo atender a todo el mundo. Venga, ¿qué va a hacer? ¿Va a cantar un villancico, ese villancico que usted me dijo, ¿no? Bueno, que si no ven aquí, todo ahí no se puede. Bueno, usted quiere cantar sola, ¿no? Claro. Va a cantar. ¿Es un villancico muy antiguo? Pues sí, es de mi madre, que conocéis. Sí, lo dijiste. Cuando la calle Franco era un vallado. Bueno, aunque estén ahí el ruidillo, pero yo creo que aquí se puede vivir si tú lo canta, ¿no? Venga, yo lo grabo. Se oye bien aquí, se oye bien. Palma bajita. La versora. Ay, su tinecito, y eres sol de campo, más hermoso manito. Y eres tú y tú mi amor. Viva es mi mamá. Viva es mi mamá. Viva mi amor. No sé ni un monstruo lo que he visto en ti. De no sé qué tengo desde que te vi. De no sé me acuesto y no debo venir. No sé ni un monstruo lo que he visto en ti. Que no sé qué tengo desde que te vi. Y en el portal de Belén, tanito han estado. Al niño recién nacido, los pañales le han quitado. Y ven a verme, palomita, y ven a verme, que estoy solita. No sé, niño hermoso, lo que he visto en ti, que no sé qué tengo desde que te vi. De noche me acuesto y no te debo venir. No sé ni más lo que he visto en ti, que no sé qué tengo desde que te vi. Muy bonito, ¿eh? Yo es la primera vez que lo he oído. No, nadie. Porque es que mi madre lo había aprendido en un colegio de monjas. Mi madre era flamenca y cantaba muy bien. Y yo desde chiquitita lo cogí de mi madre. Mi padre era tocado de guitarra, en fin, como somos todos flamencos, ya sabe usted quién es mi hijo, me hizo tocado de guitarra. Venimos todos de Guernacanela. Bueno, los flamencos, como usted dice. ¿Ustedes cantan, cómo festejan ustedes la Navidad? ¿Cantan los villancicos, otros villancicos de otra manera o igual? Momentáneo, por ejemplo. ¿Le meten con pa' bulería, sí, lo que sea? Cantamos cualquier cosa por bulería, ¿verdad? Vamos a comprobarlo. Ambiente que se respira aquí en Pozo Olivar número 5 con motivo de esta zambomba que le lleva a ustedes Radio Popular. De verdad que lo decimos muchas veces, esto es una cosa que no sabemos cómo Jerez la ha ido dejando perder con el tiempo, pero que aquí estamos todos, todas las generaciones, los mayores y los jóvenes, para que no se pierda o al menos para recuperarla en este y en próximos años. Un poquito al patio que está la gente como los la maquinilla para el muro, señillo, y me arreglo las cainas. ¿Cómo se van a perder este año? ¡Fuera, fuera, zambomba! ¡Soy Kiko! ¡Son actores! una nueva zambomba que les ofrece Radio Popular dentro de esta serie por vez primera este año, dentro de nuestra campaña también, campaña de Radio Popular dedicada a recuperar esta vieja fiesta jerezana, entrañable y tradicional fiesta navideña jerezana. Oyen la zambomba de Pozo Olivar número 5. Decenas y decenas de personas, niños con los ojos abiertos, disfrutando. Era, al igual que muchos jóvenes, la primera vez en su vida que veían una fiesta similar. De momento una copa de anís, de momento nos traían un cubata, de momento un pestillo o una tapa de aceitunas, un auténtico popurrí que nuestros cuerpos casi no han podido soportar en estos días de zambomba. Thank you. Y así terminamos este reportaje dedicado a la zambomba celebrada días pasados en Pozo Olivar número 5. Desde aquí felicitamos muy sinceramente a todas las personas que participaron en esta zambomba, a sus organizadores, porque no fue un solo día, fueron todos los días durante bastantes en esta Navidad los que han ido celebrando esta zambomba sin que ni un solo día el ambiente decayera. A todos, felices Navidades. Allí con las puertas abiertas, Mariscal nos enseñaba su vivienda. Realmente es digna de hacerle un reportaje aparte cualquier día de esto. Una colección maravillosa de rosarios y una serie de testimonios que son recuerdos de un Jerez que algún día nos va a contar a través de estos micrófonos. Ha sido una producción de Radio Popular, realizada por Bernardo Linares y Manolo Yélamo, servidor de ustedes.